el lado oscuro de una mente atormentada, encadenada a una hoja de papel ensangrentada en la que plasmo este holocausto verbal, demencial y escalofriante, el aullido de este chacal. Desde estas catacumbas zumba este sonido que en tus tímpanos retumba. No juegues con fuego si no quieres quemarte. Nunca juegues con nosotros si no quieres empaparte con la saliva corrosiva que segregan nuestras glándulas. Esto es rimar. Tú sigue con tu farándula, adulas a esos bobos ídolos. Yo le rindo culto al diablo y soy su súbdito. Vendí mi alma a cambio de hierba y unos litros. El mal habita en mí desde que era un niño chico. Recito oraciones dignas de un fanático satánico recién salido de un psiquiátrico. Salpico ira porque me repugna lo que me rodea. La política, la iglesia y la felicidad me molesta. Solo quiero ver sangre a borbotones, amputarle las manos al DJ y que rasque con los muñones. Llenar el techo y las paredes de vísceras. Dobla tu visera y te invitamos a pasar a lo más profundo de este submundo mental, donde una muerte cerebral es algo de lo más normal. Donde la locura coge forma de escritura y se convierte en una enfermedad que no tiene cura. Una herida que supura y acaba encangrenada. Dani amordaza al cura hasta el final de esta rapea. Presa del insomnio, noctámbulo, deambulo en un crepúsculo, creando este conjuro. Mi alter ego tiene el control de mi ser y me hace comprender que estamos muertos antes de nacer y que solo somos simples trozos de carne, pero con sentimientos, o sea, ser cochambre. Un hombre es un hombre cuando aprende a serlo. No basta con saber del miedo, hay que conocerlo. Mente cruel, miel agria, oscura sabia. Siempre he sido un chaval depresivo y nadie lo sabía. Ando triste pero luzco una sonrisa. Me parezco a Edward Norton por la sangre en la camisa. Agotamiento e insomnio conviven en este cuerpo, con aspecto de no muerto y perfume de féretro. Terco como una mula, insistía en mi hazaña. El puto nazi amordazado arrancándole las entrañas. Me han visto hablar conmigo mismo, no es un rumor. Me autodicto las letras que escribo desde otro mundo. La piedra del moro es la verdadera piedra preciosa, y no la que compra esa adinerada soberbia vestida de rosa. Con ese posado me nervia, le hubiera podado la cabeza, pues de poco le servía. Un simio de uniforme me robó las latas y todavía planeo un segundo Funny Games con su familia. Lame mi sable hasta que la sangre de tu lengua manche el parquet de tus padres. Soy de pensamiento inestable, verás órganos en conserva en nuestras neveras. Farloperas sádicamente asesinadas en aceras, de veras que todavía las escucho chillar. Vuestras muertes son mi sueño, yo soy vuestra pesadilla. Bártulos para la tortura, golpes contra el muro, mostrando lo que otros esconden desde el lado oscuro. Rap en camisa de fuerza, de tranquilizantes hasta las cejas, de mirada triste a través del cristal del hospital psiquiátrico. De saltos desde el ático, de estrangulamientos con bolsas de plástico. Me arrastro entre el ciego y la sobriedad, ausente a una realidad consciente en su totalidad. Este es nuestro arte, viene a descuartizar tu cartel. Si aprecias tu vida, mejor apártate. Estos psico-killers escaparon de la cárcel con el único objetivo de sembrar el terror en tu tarde de pádel. Gritaron algo como es él y yo lo vi después del impacto. Pero actos así son nuestro hobby. Saltar a la comba con tu yugular, mear en tu cráneo, felices cual niñas en la hora del recreo. Sobre todo si se trata de algún munipa, con las tripas del último cura ahorcaremos al rey. En estos días soleados solo veo sombra. Quiero despertar y no encuentro la forma. Observa mi figura y tiembla. Entre mis propias tinieblas solté las riendas de mi lado oscuro. En estos días soleados solo veo sombra. Quiero despertar y no encuentro la forma. Observa mi figura y tiembla. Entre mis propias tinieblas solté las riendas de mi lado oscuro. Yeah, HSD, porque dando rienda suelta a nuestro lado oscuro.